soy como un vicio y mis sentidos ya como chidos comió tus ojitos en un agujero que ya te hace caer y sin tus alas no podrás volver. Ya te paseo por allá y hasta tu esquina cagas. La come coco, solo te hizo quedar. La come coco, te come de a poco. La come coco, se aferra a su modo. Te vuela el coco, domina el bocho. La come coco, te guía de a poco y se va. La come coco, te come de a poco. La come coco, se aferra a su modo. Te vuela el coco, domina el bocho. La come coco, te guía de a poco y se va. Muchas gracias. Lo aguanté hasta donde pude, perdón. Che, gracias, loco, de corazón. No. En serio. Sí. Bueno, mañana Cubo Mágico a las 6 y el lunes con más Grasa Capital. Se desprenden ahora las dos frecuencias de la radio, se desentienden la una de la otra y cada una sigue con lo suyo. Lo nuestro acá, Detectives Salvajes. Chao. Radio Universidad de La Plata. Servicios informativos. Boletín. Es la hora 20, temperatura en La Plata 11 grados, 2 décimas, humedad 74%. Menem alentó a Pichetto como candidato a presidente. Fue durante un acto en el Salón Ilía donde el senador riojano y el expresidente lanzó su autobiografía. Allí el exmandatario dijo que el legislador rionegrino conoce cuáles son las necesidades de nuestra patria. Si se lo mete en el alma y en el cuerpo, puede llegar a la presidencia. Además, sostuvo que en la política hay que procurar el bien común, no de unos pocos. Fernando Asensio reemplazará al fallecido diputado Alberto Roberti. Figuraba noveno en la lista de la Alianza Unidos por una nueva alternativa que encabezó en 2015 Facundo Moyano. De esa lista, en la que Roberti figuraba en el tercer lugar y que llevaba a Sergio Massa como candidato presidencial, ingresaron 8 diputados. Para la UIA, la actividad industrial creció 2,8% en marzo. Ese informe además afirma que el primer trimestre acumuló un crecimiento interanual de 3,9%. El análisis subrayó que más allá de la recuperación, continúan observándose heterogeneidades en los sectores manufactureros. Cielo parcialmente nublado en La Plata, reiteramos la temperatura, 11 grados, 2 décimas. Radio Universidad de La Plata. 94 años de servicio público de radiodifusión. Universidad Pública. De todos. Desde La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite LR11 Radio Universidad de La Plata. AM 1390. 94 años de servicio público de radiodifusión. Universidad Pública. De todos. Escuchanos también en radiouniversidad.unlp.edu.ar para saber y entender todo lo que pasa en la Universidad Nacional de La Plata. Conexión Universidad. Con el asesoramiento y apoyo de la Universidad Nacional de La Plata, un grupo de pequeños productores agropecuarios de la región, nucleados en el proyecto Manos de la Tierra, pusieron en marcha una planta de alimentos procesados para la agricultura familiar. Las instalaciones funcionan en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP y allí se fabricó la primera producción de dulce de tomate a pequeña escala. La prosecretaria de Extensión Universitaria y titular del Consejo Social, Inés Iglesias, así destacaba la importancia de la iniciativa. La situación de los productores hoy es bastante crítica, digamos, porque todos sus insumos están dolarizados, o sea que esa situación hace que sus cuentas sean muy complejas y todos aquellos que están obligados, porque no tienen alternativas de comercialización, a vender a culata de camión, trabajan prácticamente a pérdida. Eso es parte de lo que queremos trabajar, que el exceso de producción no se tenga que tirar finalmente, porque ni siquiera vale la mano de obra para levantarlo, sino que se pueda pensar un emprendimiento. Pero por otro lado también estamos trabajando en el paseo de la economía social acá en el rectorado, en otros espacios de comercialización, tratando de generar espacios en donde realmente ellos puedan ponerle valor a su trabajo en otras condiciones y además conocerse mano a mano con los consumidores. El proyecto se inscribe en el marco de la estrecha vinculación que desde hace casi una década une a la universidad con los productores familiares del cinturón hortícola local. Desde el año 2011, a través de su Consejo Social, la UNLP acompaña y capacita a los pequeños agricultores para ayudarlos a mejorar sus procesos de producción y comercialización. Ahora, con la puesta en funcionamiento de la planta, se busca agregar valor en origen a las frutas y verduras cosechadas en las quintas a través de la elaboración de dulces, salsas y conservas. La construcción de la nueva planta de alimentos se realizó a partir del financiamiento de proyectos especiales del Consejo Social y puede llegar a beneficiar a más de 200 familias de la región periurbana del Gran La Plata. Conexión Universidad, Radio Universidad de La Plata, AM 1390, pionera, pública y cultural. Ante los problemas de agitación y sedimentación que se presentan en el canal de acceso al puerto La Plata, debidos en gran parte al deterioro histórico que presentan las escolleras de protección, el consorcio de gestión ha llevado adelante el proyecto de reparación, recrecimiento y adecuación de la escollera sudeste del canal de acceso a los efectos de lograr una solución integral al problema planteado. Para dicho fin, y mediante una licitación pública nacional, ha contratado a la UTE, conformada por Marín Construcciones Sociedad Anónima y Coninsa Sociedad Anónima, para concretar las obras en cuestión en un plazo de 20 meses. El proyecto contempla el desarrollo de la ingeniería de detalle, ejecución de estudios complementarios, fabricación de piezas premoldeadas, selección de canteras para el suministro de roca, desarrollo de todos los ensayos de materiales y determinación de dosificaciones para los hormigones, transporte de roca desde canteras a obradores, transporte fluvial de la roca y premoldeados desde los obradores hasta Isla Paulino, colocación en el lecho del río de manta geotextil mediante la utilización de buzos especializados, limpieza y reutilización de la roca perteneciente a la escollera secundaria para la ejecución de las dos bermas de pie y construcción de la nueva escollera de acuerdo a lo determinado por extensos estudios de ingeniería y con las últimas innovaciones tecnológicas para este tipo de obra. Bueno, lo que estábamos escuchando es el audio del video Escollera Puerto La Plata, producido por el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué fue de todo esto? Y me parece que lo que tenemos que hacer es preguntarle a gente que sabe de esto, ¿no? ¿Vos decís especialista? Y sí, yo creo que sí. Muy buena idea, Alfredo. Muy buenas noches para vos, buenas noches para nuestra querida audiencia. Y esta noche nos dedicaremos a indagar sobre dos temas que por distintas razones resultan muy conflictivos en la ciudad. Y por eso nos acompañan en el estudio mayor de Radio Universidad dos especialistas, como vos reclamabas, Alfredo. Bien. La arquitecta María Marta Aversa y el arquitecto Gustavo Cremasche, a quien les damos la bienvenida. Buenas gracias. Noches, Mari y Gustavo. Buenas. Porque María es Mari. Mari. Exacto. Sí. Bueno, María Aversa, justamente, Mari es arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad. Es docente en planificación territorial, profesional asistente en CIGBA, esto es Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, e investigadora en la universidad, en nuestra Universidad de La Plata, en el Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales, las siglas CIUT, en la FAU-UNLP. Y Gustavo Cremasci, nuestro invitado, es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, donde se desempeña como profesor titular de los talleres verticales de procesos constructivos y de producción de obras. Además, es investigador de la UNLP y director de la TEC, esto es Laboratorio de Tecnología y Gestión Habitacional por la FAU-UNLP. Y en los últimos años, además, un hombre muy mediático. ¿Es así, arquitecto Cremasci? Queremos la respuesta. No. Es tu hermano, debe ser otro, sí. Es tu gemelo. Claro. Hacemos lo que podemos. Realmente lo que estamos intentando es apelar a todas las posibilidades de difusión que tenemos para transmitir y difundir un tema que nos preocupa mucho, no solamente como arquitectos y como profesionales, sino básicamente como platenses, ¿no? Como Ajá. es el tema de la entrada del ferrocarril a La Plata. Sí, y tanto Mari como Gustavo participaron en el número 21 de 47 al Fondo, una de las dos revistas que produce nuestra facultad, que justamente estuvo dedicada a políticas públicas en la región, y en ese marco dedicaron sendos artículos al Puerto de la Plata y al tema del ingreso a la ciudad del tren electrificado. Entonces arrancamos así, y sin anestesia, con una afirmación que es casi como una sentencia con la que cerrás vos tu artículo, Gustavo, que dice: La Plata debe asumir el rol de capital de la provincia del primer estado argentino. ¿Qué lugar ocupó o consideran ustedes tanto el puerto como el ferrocarril en relación a esto? Ahora le dejo a Mari para que hable del puerto, pero en realidad creo que la relación que tienen las ciudades con los organismos mayores como la nación es una relación dialéctica, como pasa entre las personas. Si uno no trata de poner su punto de vista, el punto de vista del otro toma todo. Y La Plata, lamentablemente, desde hace muchos años, no es nada más que desde las últimas cuestiones, yo diría que desde de mi recuerdo largo, ya porque uno tiene un par de años en esta ciudad, de la intendencia del intendente Pinto, que La Plata no toma la intención de ser la capital de la provincia de Buenos Aires, cosa que cuando uno transita a otras capitales del país, Mendoza, Córdoba, Santa Fe mismo, nota que hay una voluntad de expresar el rol de capitalidad, el rol de centralidad, el rol de director de la provincia donde se está. La Plata, lamentablemente, creo que Mari lo va a poder explicar, desde incluso el puerto es una buena metáfora de lo que ha pasado, ha asumido un rol secundario de partener de Buenos Aires, en esta donde somos casi un suburbio de Buenos Aires, pero no es nada más que un suburbio en el sentido de ciudad, es un suburbio intelectual. Entonces La Plata no es eso, La Plata tiene otra potencialidad, y esto no es una visión chauvinista ni egocéntrica, es darnos el valor que tenemos. Eso es lo que yo llamo asumir el rol de capital, que es lo que le reclamo a nuestros gobernantes, ¿no? Que son los primeros que no están asumiéndolo. Sí, yo lo que intentaba con el artículo de la revista explicar muy brevemente el contexto histórico es que La Plata nació con el puerto. La Plata es con el puerto. No es una ciudad portuaria, es una ciudad con puerto, a diferencia de Buenos Aires, que sí es una ciudad portuaria. Esto que dice Gustavo respecto del rol de la capitalidad, es cierto que el puerto quedó subsumido por Buenos Aires apenas fue inaugurado, el puerto de La Plata desde 1883, 1890 cuando se inauguró, y en ese mismo momento que se estaba inaugurando el puerto de La Plata como el puerto nacional, el puerto del primer puerto de Río de la Plata, el que tenía las mejores condiciones geográficas, la localización inclusive en todo lo que era el litoral argentino, es el primero de los puertos fluviales hacia el norte, hacia abajo son marítimos. Y Buenos Aires, cuando se crea Puerto Madero en 1990, cuando se decide que Buenos Aires iba a ser la capital del país, deciden que el puerto tenía que estar en Buenos Aires, que era el puerto de Puerto Madero, que duró 10 años, porque en realidad quedó obsoleto muy rápidamente por el ¿qué tema, año? Perdón, ¿qué año? En 1890, 1890 se empieza a construir. La Plata se estaba inaugurando, claro, en el momento que La Plata también iba a ser la cuando se decide que La Plata iba a ser la capital de la provincia, porque entre un montón de ciudades deciden que fuera La Plata porque era la que tenía las condiciones del puerto natural en ese momento, que era un excelente puerto natural. Entonces se decide la construcción científica del puerto. Cuando Buenos Aires asume el rol de capital federal, y tiene el Puerto Madero, que duró 10 años porque en realidad quedó obsoleto por el tema, por una cuestión de organización, de cómo está organizado, que no sirvió para buques de mayor porte, entonces ahí La Plata pasa como un puerto a un rol de secundario, que después termina siendo un puerto denominado sucio, porque en realidad termina siendo la salida de Petroquímica, en ese momento Petroquímica Mosconi, que hoy es YPF, o bueno, YPF, Repsol YPF. Entonces, ese rol que lo mantuvo durante un siglo, lo sigue teniendo a pesar de haber de que en las últimas dos décadas, desde el 99, cuando el consorcio de gestión asume a través de la descentralización de los puertos y todas otras cuestiones de política, asume que tiene que reconvertir el puerto para poder competir de alguna manera, y empieza como toda esta cuestión de instalar, ya en el plan director así lo dice, de instalar una terminal de contenedores que pudiera descentralizar un poco a Buenos Aires. Pero en realidad siempre el rol ha sido secundario, desde, no desde que se gestó, pero sí desde que se concibió el Buenos Aires con el puerto, en principio Puerto Madero, luego Puerto Nuevo. Entonces, es cierto que tiene buenísimas condiciones, pero también es cierto esto de que nunca terminó de consolidarse como el puerto del Río de la Plata. Es un puerto, hay mucha gente que no sabe que La Plata tiene un puerto. La gente dice el puerto de Berisso, el puerto no es de Berisso, el puerto es el puerto La Plata, siempre se llamó así, es un puerto provincial ahora, es un puerto que tiene las tres jurisdicciones que lo comparten, Berisso, La Plata y Ensenada. Hay gente que habla de el puerto de contenedores cuando es una terminal. Digo, hay como tanta vaguedad que eso da, a mí me parece que da cuenta de que la gente no sabe y desconoce un montón del tema portuario en La Plata. Dentro de esa vaguedad, ¿se incluye la lectura que yo he escuchado con respecto al calado de buques en cuanto a la profundidad, que no tiene la profundidad que debiera tener, que sería un motivo por el cual sí, no podrían arrimar ciertos buques de gran calado? Ese problema lo tiene Buenos Aires, peor aún, porque Buenos Aires tiene mayor sedimentación que La Plata, por una cuestión de cómo están. O sea que eso no sería un problema. En el mundo, claro, digamos, no es un problema. Claro. Es cierto que la tecnología naviera ha crecido de una manera en los últimos 5 años. En realidad, el contenedor es algo nuevo, es de 1950. O sea, la gran ruptura para los puertos fue el ingreso del contenedor como depósito, como traslado de mercancía, claro, digamos, digo, pero después el contenedor ocupa un lugar gigantesco, el lugar que ocupan los buques que requieren cada vez mayor calado, mayores dimensiones, uh-huh. Y después lo que sí necesitan los puertos, que es uno de los problemas que tiene Puerto La Plata, que también lo tiene Puerto de Buenos Aires y que lo tienen la mayoría de los puertos sudamericanos, es que no tienen eficientes sistemas logísticos, no tienen logísticas resueltas. ¿Qué es la logística? La logística es esto de llegar del origen al destino con un producto que pasa por un puerto, que en definitiva el puerto es ese lugar de transbordo, ese lugar de ensamblaje, a veces de valor añadido, que se terminan convirtiendo en grandes plataformas. Entonces, uno de los problemas tiene que ver con la logística. La logística tiene que ver con la movilidad, y ahí me engancho con el tren. La movilidad incluye este tema que tenemos nosotros, que casi toda la mercancía se mueve por carretera, por camión, el 80% o más del 80% en Argentina se mueve por camión, un 3% fluvial y el resto por ferrocarril. Tampoco es que en el mundo los mejores puertos tienen esa diferencia, claro, es enorme, pero sí es cierto que es mucho mayor que en Argentina. Entonces también hay una cuestión que digamos yo trataba de dejar. Chile también tiene ese problema, ¿no? Todos. En Sudamérica la mayoría de los puertos tienen ese problema, y además en general son puertos urbanos, entonces los puertos quedan bastante encerrados en las ciudades, es muy difícil llegar, claro, las conexiones terrestres son complicadas, no está diversificada la movilidad, el sistema de transporte. Hay una parte en tu artículo que dice: los puertos son una puerta de entrada y salida de un país a un territorio, un mercado, una sociedad. No obstante, el comercio internacional ha crecido más rápidamente que las infraestructuras, generando obsolescencias del sistema en su conjunto. Exactamente, porque en realidad eso es lo que, digamos, a ver, yo lo que acá, como la revista era sobre políticas públicas, lo que yo intentaba decir es, bueno, ¿cuáles han sido como los cortes políticos y económicos que fueron determinando el, llamémoslo entre comillas, retroceso portuario? En este caso es Puerto La Plata, pero el caso podría ser trasladable a otros puertos. Yo en mi tesis de doctorado trabajo el puerto de Buenos Aires, en realidad, y no es tan diferente. Y si uno ve Santos en la región de San Pablo en Brasil, o Valparaíso, por ejemplo, en Chile, que además tiene como cuestión asociada que es una ciudad patrimonio de la humanidad, con lo cual tiene más complejidades todavía, en realidad más o menos las problemáticas son las mismas, que son tres, digamos: los usos del suelo, la incompatibilidad que se genera con los usos del suelo, respecto sobre todo de las cargas contenerizadas, la movilidad y la logística, y la relación que existe entre los puertos y las ciudades, digamos, como espacios a veces de conflicto. Yo me quedé con algo que no entendí bien, el tema de la logística. La logística, como tema, como concepto asociado al puerto, también es relativamente nuevo. Tiene unas 3, 4 décadas que se empezó a hablar de logística. La logística lo que hace es, de alguna manera, es que el puerto sea un espacio de transferencia de sujetos o de objetos, porque el puerto no solamente mueve objetos, en el caso de La Plata sí, pero también digo puede tener cruceros, cabotaje, puede tener otro tipo de funciones asociadas. Por lo tanto, es ese lugar de transferencia, donde las cosas llegan, se desconsolidan, se habla de desconsolidación de la carga, o de personas, puede ser también, pero esencialmente de las cargas. Uh-huh. Esas cargas se almacenan, a veces se añade valor, a veces eso es la cadena logística, ¿no? Desde el origen que sale de un puerto, supongamos, o de un lugar de producción, pasa por un puerto, llega a otro puerto, en ese puerto se desconsolida esa carga, se habla de rupturas de carga también. ¿Y eso es lo que no hay acá? ¿Qué es lo que falta? En general lo que falta son zonas de actividades logísticas donde se pueda almacenar. Aledañas. Pueden estar en el puerto o pueden ser aledañas. Por ejemplo, Chile las tiene bastante retiradas de sus espacios portuarios. Uh-huh. En Buenos Aires hay algunas, y se ha hablado de uno de los lugares importantes para considerar, es Ezeiza, la zona del mercado central en Ezeiza, como zona de actividades logísticas. Uh-huh. Las aduanas también pueden funcionar como algo parecido, digamos, pero lo que pasa es que los puertos no tienen espacio para el consumo que el contenedor hace del espacio físico. Entonces necesitan esas cargas llevarla a otro lado. Eso implica camiones con cada contenedor o con un camión. Todo por eso lo tanto, falta, decís. Falta, pero además, digo, dentro del sistema logístico están las infraestructuras para ese sistema, quiero decir, las carreteras, los ferrocarriles, otro tipo de puertos que se llaman puertos secos o puertos hub, que en realidad son no están vinculados al agua, sino que son espacios solamente de almacenaje. La logística implica también tener diversificados los tránsitos, los multimodos de transporte, estar asociados a los aeropuertos, a las estaciones de ferrocarril, a las estaciones de colectivos, porque en realidad el puerto funciona como un sistema de transporte más que está asociado a otros modos de transporte, que eso yo también en una parte creo que el artículo lo digo, el sistema multimodal de transporte nosotros no lo tenemos, digamos, nosotros no tenemos un nodo regional en el que La Plata funciona dentro de la región metropolitana como puerto extremo sur, digamos, de la región, junto con Dock Sud, Buenos Aires y Zárate y Campana, ¿no? Que son como los cuatro puertos más la terminal de Zárate. Metropolitanos, regionales metropolitanos. Si bien los puertos no funcionan como una red, sí las infraestructuras que los contienen deberían funcionar como una red complementaria. Por lo que decís, no hay políticas a eso. No hay voluntad, es decir, no hay políticas aplicadas a ese desarrollo. No, si nosotros vemos. ¿Y por qué no hay políticas dedicadas a ese desarrollo? Yo creo que hay una cuestión con respecto a los puertos, es que tiene que ver con la multiescalaridad que tienen los puertos. Que son, digamos, los puertos son tienen una escala local, que es la de la inserción inmediata en la ciudad, pero en realidad son enclaves estratégicos a nivel regional, nacional o global. Digamos, los puertos no funcionan para su ciudad inmediata, porque reciben cargas de todo el mundo, reciben pasajeros en el caso que sean de pasajeros, reciben, en el caso que sean pesqueros también, reciben, digo, y sacan, ¿no? O sea, esto es tanto para ingreso como para egreso. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con las jurisdicciones, con lo multijurisdiccional. Por ejemplo, el puerto de Buenos Aires es el único puerto que es administrado por el Estado Nacional. Todos los puertos fueron devueltos a la provincia en el 91, en el marco de las reformas del Estado, de ese proceso, de ese corte neoliberal, en el que se desregula, a través de la Ley de Puertos, la 24.093, se desregulan los puertos. ¿Qué es lo que pasa? Los puertos se descentralizan, el Estado Nacional los descentraliza, sigue siendo el dueño, pero descentralizándolos en entes como el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata, ¿no? Entonces pasan a la provincia. Entonces la mayoría de los puertos o se privatizan o se descentralizan. Pero el Estado Nacional, de alguna manera, lo desregula, pasándole ese cargo a otros. Excepto el puerto de Buenos Aires. Ahí hay una cuestión también de intereses. Digamos, como el puerto de Buenos Aires es el único administrado por el Estado Nacional que no devolvió en su momento a la ciudad autónoma, y que además tiene genera muchos ingresos a nivel nacional, obviamente, hay una cuestión de competencias, por un lado. Por otro lado, algunas cuestiones. ¿Competencia entre quiénes? Y la necesidad de que siga siendo el puerto como parte del Estado Nacional hace que, de alguna manera, deprima políticas para posicionar a otros puertos, digamos, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, después hay otra cuestión que son las rutas. Las rutas son de jurisdicción provincial o nacional, el ferrocarril es nacional, las avenidas locales, los accesos son municipales, entonces coordinar toda esa cantidad de actores, que además se le suman los actores que son globales, internacionales, como las navieras, las empresas logísticas, las empresas que manejan las terminales de contenedores o de cruceros, diferentes operadores, digamos, todo eso hace que cada interés, que es muy distinto entre sí, no se pueda poner de acuerdo. La gestión es muy difícil. Para mí, ese es el gran problema que tiene no solo Argentina. Digo, eso pasa en todos lados, pasa en el mundo. Sí. Lo que pasa es que algunos puertos del mundo lo han resuelto bien. Los Ajá. conflictos de intereses. Exactamente. Para decirlo sí. de otra manera. Claro, claro. Yo no quería cortar a la arquitecta porque es muy interesante el tema y da para muchísimo. Pero tenemos... Y eso ahora que todavía sí. no pasamos a eso la que no pasó lo mejor. ¿Cómo? Conexión o desconexión. No sabemos qué pasa. ¿Cómo? Con ¿cómo? Claro, que no pasamos todavía. No ah, falta la parte de los ferrocarriles. Es lo mismo, van a ver que es lo mismo. Tiene casi lo mismo. Claro, falta el otro aspecto que es tremendamente importante. Bueno, ha llegado la hora, mis queridos amigos invitados, arquitectos María Berza y Gustavo Cremachi, presentar la audiorremembranza. ¿Qué es la audiorremembranza? Bueno. Una novedad. Solo esta temporada. Es una novedad. En primer porque, lugar, es una novedad. Es una novedad porque el año pasado, hasta el año pasado, se llamó la audiovinanza. Sí. ¿No? Son unos nombres así como los que escuchan. Esta es la audiorremembranza. Me parece que es un poco más suave que la del año pasado. Solo se trata de volver a escuchar algo que quizá hacía algún tiempo que no escuchábamos. Sí, pero a mí me parece que Mari es muy joven. Yo creo que Mari la podemos dejar exenta, no es porque te diciendo sí, que me vos... parece que está diciendo. Te están dejando solo, me no parece. No tanto, no sé de qué estamos hablando, pero no sé. Lo están dejando al arquitecto Gustavo Cremachi como único responsable de lo que tenga que responder en cuanto a lo que escuchemos. Yo debo decir que no tengo muchas virtudes y la música es una de las peores, así que entre las que no tengo. Pero no bueno. dice pocos años. No dice pocos años, no. Dale, a ver. Cecilia, ahora ya no podemos andar cambiando todo esto. Entonces vamos a someterlo a lo que teníamos en carpeta. Escuchemos entonces la audio remembranza. Te regalaré mi soledad, mi rebelión, mi juventud, mi transparencia, mi canción, mi libertad, todo lo que sé y no sé. Te daré también todos los barcos y los pájaros que hay dentro de mí para que puedas navegar y volar conmigo. Ven, quiero que... ¡Qué compromiso! Bueno, aquí estamos con la audio remembranza y la memoria de nuestros invitados, el arquitecto Cremachi y... la arquitecta María, se me perdió el papel. Aversa. Están por respondernos. ¿Eh? Yo pido perdón antes de decir, porque digo para ir teniendo algún crédito. Ahora, bien. Facundo. Una previa. ¿Puede ser? ¿Le suena la voz conocida sí, de haberla escuchado? Voz conocida, pero en sí, más de una oportunidad. Sí, sí, sí, sí. No, es de la generación, es de la misma generación de Facundo, el Facundo Cabral. Sí, sí, sí. No es Facundo. No. Vamos a preguntarle a la arquitecta. Sí, me suena, pero no me sale el nombre, pero yo lo he escuchado. Sí, yo también. A ver, suena como en italiano. No, tenía ese tono porque él tenía esa ascendencia. Sí. Ah. tenía esa ascendencia. Sí, yo tengo idea de haber escuchado ¿qué? Otras canciones de este, de este artista, pero ahora no me sale el nombre, pero... Seguro. Y se trata, bueno, ¿lo decimos, Cecilia? Sí, sí, sí, ¿eh? Decilo. Yo creo que vos tampoco lo sabías. Lo he escuchado, no voy a decir que no, tampoco ni idea el nombre, pero bueno. Bueno, era Gianfranco Pagliano. Sí, yo lo podría haber dibujado yo, pero sí, sí, yo mí, no me salía el nombre. No, a mí no me hubiese salido el nombre, mira, pero sí de, el tono de si voz, me pone una foto, sí, te digo, sí, quién es. Bueno, él interpretaba Todos los barcos, Todos los pájaros. Esto es de 1970. Sí, acá hay una pregunta, Gustavo. Debo decir que no fui yo quien la redactó, pero la pregunta está. Sí. Aparte de haberlo escuchado, ¿bailaste alguna vez este tema? Tampoco soy muy bueno bailando. Es otra mi cadena de defecto. Pero no sé, o no, qué, o de no habilidades qué, no desarrolladas. A ver, cambiémoslo. No sé qué es peor, si lo del baile o lo de la música. Pero andan ahí. Sí, sí, debo haberlo bailado. Señora, le tendremos que preguntar a la señora. Sí, debo haberlo bailado, sí, pero... O no, pero... Como muy joven. Claro. Bueno, yo no sé si estamos cerca de la tanda o no. ¿Seguimos? Tenemos todavía tenemos un poquitito más como para poder aportar. Bueno, nosotros no, sino nuestros invitados, y vos sí, Cecilia, que tengo que una pregunta para hacerle a Gustavo, que sí, no es tan comprometedora como la anterior. Pero bueno, va más al tema. ¿Qué pasa con el ferrocarril? ¿Nos conecta o nos desconecta? No, el ferrocarril siempre conecta. Lo que pasa es que la idea que hay que tener es... Yo hago una figura como cuando uno toma medicación, que a veces componen una parte del cuerpo y descomponen otra. Entonces, en política urbana, en un poco lo que decía Mari también, uno tiene que hablar de forma sistémica, de sistemas de movimientos, donde en realidad, desde el punto de vista técnico, el transporte es un costo negativo. Es decir, si uno no tuviera necesidad de transportarse, la vía sería mucho más eficiente económicamente. Seguro, sin duda. Por eso, lo que uno tiene que transportar tiene que tener con esto que Mari definía como logística, para que se haga con la mayor eficiencia posible. Esto es usando la menor cantidad de recursos posible. Uh-huh. Entonces, el ferrocarril, por un lado, debe transportar, por ejemplo, los 700 y pico de contenedores que teóricamente tiene el puerto de La Plata como forma de acopiar en forma diaria de entrada y salida, y lo puede hacer eficientemente y no mandando 700 camiones arriba de la 122 o la calle 520 como estaba planificado hacer, porque esto no solamente tiene que ver con el transporte, tiene que ver con la gente que vive de un lado y del otro, con la densidad de no, de vos fíjate, el Roca tiene más o menos 1000 accidentes al año de personas. Pisa 1000 personas. El Roca acá, dicho por la fraternidad, tiene un accidente por semana. Mortal o no mortal, pero un accidente por semana. Pero qué bárbaro, esos datos no. ¿Sabes con cuántos, no, sabes no se con dan a conocer cuántos atropellados se jubila un maquinista? Alrededor de 40. Con mucha liviandad, muchas veces a mí, cuando ando con estas cosas, dicen, pero hay mucha gente que se va a suicidar a las vías. Bueno, sí, entra dentro de la estadística. Lo que nosotros tenemos que decirle, sí, técnicamente, claro, son dos cosas. Una es lo que yo tengo escrito en mi cosa. Las ciudades son para la gente, no son para los transportes. Todos no nacemos con ruedas, nacemos con piernas. Si a veces andamos en auto, en ferrocarril, en avión, es transitoriamente arriba de un vehículo, pero nacimos para caminar, y las ciudades, que son el mayor invento de la humanidad, deberían servir para interconectarnos y no para desconectarnos. Te pongo un ejemplo. Vos sos el comisario hoy de la comisaría sexta, uno del lado de Tolosa, del otro lado de la vía 528 y 529. Tenés un asaltante del otro lado de la vía que te hace, voy a usar una antigüedad, que le comento a los oyentes jóvenes, que te hace pito catalán. Pito catalán era una burla que decíamos en la época nuestra, ¿sí? Así era, ¿no? Sí. Lo conozco. Para llegar a una cosa que está a 30 metros, necesita hacer 700 con el tren pasando. Porque cuando el tren tenga la frecuencia que tiene que tener, claro, cualquiera de las barreras va a poder estar abierta no más de 2 minutos. En 2 minutos pasan 7 autos. Cuando tenemos una frecuencia mayor. Entonces lo que nosotros decimos, desde el punto de vista de la urbanidad, de la razonabilidad, etcétera, hay que cambiar de nivel la gente y el tren. No hacer pasos, porque después nos andamos lamentando cuando violan a una chica, como el otro día en Buenos Aires, abajo de una calle. Porque en realidad, cuando uno hace un agujero, es razonable que ese agujero no lo controle nadie, porque no podemos controlar la superficie. Imagínate lo que podemos controlar bajo superficie en un lugar que no hay luces, se inunda. Sí. Entonces, arquitecto, digo, cuando decía nivel, es hacer las pasarelas, esas aéreas. A esas las pasarelas, no. Porque las pasarelas, con la catenaria de un tren como la que hay puesta ahora, hay que hacerla pasar a 7,50 de altura. Estos son 2 pisos y medio. Sí, le pregunto, sí, ¿cuánta gente está en capacidad de subir 2 pisos y medio, atravesarla y bajar 2 pisos y medio? Entonces lo que hay que hacer es cambiar el tren de nivel y dejarle la ciudad para la gente, claro, como es, y volver a construir una calle 1 como es la 7, la 13, porque en realidad la vía del ferrocarril está puesta ahí porque cuando los ingleses lo planifican en el siglo XIX, es el lugar más alto. Si hubiera sido más alto 7, lo hubieran puesto en 7, ¿está claro? Uh-huh. Y tenían que llegar al pasaje de Ardo Rocha, antigua estación terminal del ferrocarril, para, sí, que vinieran los funcionarios. Por Diagonal 80. Por Diagonal 80. Y en 1906 decidieron que era un poco más lejos, la ponen en 1,44. Pero la solución no es llevársela, porque yo por el absurdo es un razonamiento, le cuento a quienes nos escuchan, que es casi por lo opuesto, como por lo risible. La forma más fácil de evitar todo es llevar la Constitución a la terminal del Roca, está claro. Pero nos quedamos sin la posibilidad de conectarnos. Claro. Entonces digo, el tren tiene que llegar lo más cerca posible al centro de la ciudad por varios motivos. Primero porque, no me ven, pero yo soy bastante canoso porque tengo muchos años. Yo no voy a ver esta ciudad, pero cualquier ciudad se piensa 50 años vista. Claro. No puedo hacer una ciudad para los problemas que tengo, claro, ya a la tarde. Exactamente, sí. Porque son inversiones que la va a terminar pagando la gente dentro de 50 años. Sí, entonces, sí, tengo hasta por respeto de cuando invierto plata, que en los países como estos, y hemos tenido un par de semanas bastante movidas al respecto, cuando nos endeudamos tenemos que tener razonabilidad para endeudarnos. Por eso le reclamo a los gobernantes y a los políticos que se pongan los pantalones largos y asuman el rol que significa ser gobernante de la capital de la provincia de Buenos Aires. No porque seamos mejores ni peores que otros, pero acá hay mucho estudiado. Yo cuando les muestro a la gente lo que es la ciudad, no se nota que hay un tajo urbano. Sin embargo, la gente vive del otro lado de la vía. Están armando ciudad sin darse cuenta que los cambios han sucedido. Y además sin darse cuenta, por ejemplo, si ponemos, yo sé que es difícil contar un plano por radio, pero el mayor capital que hoy tiene esta región son las trazas ferroviarias o el puerto. Las cosas que existen, si tuviéramos que volver a hacerlas, no tendríamos capital para hacerlas. Tenemos que cuidar lo que tenemos. Si uno se fija, tenemos anillos en rojo que rodean a la ciudad, que llegan al puerto, con vías, cosa que no pasa casi en ningún lugar del país. Por lo menos tenemos la obligación de discutir con los que tienen que tomar decisiones para ver cómo se toman en democracia las decisiones. Por eso vos hacías una pregunta hace un ratito, ¿cómo nacen estas políticas públicas? Bueno, en agosto nosotros hacemos en la facultad nuestra un congreso de tecnología y políticas públicas. Con la pregunta, ¿dónde nacen las políticas públicas? Van a venir intendentes, ministros, el presidente de la universidad, para decir, señora, acá está la Universidad de La Plata para colaborar en los problemas que ustedes detectan, para darle la mejor solución. La mejor solución es la que entre todos compartamos, no la que nos imponen de Buenos Aires.

Bueno, estamos a 16 minutos de las 9 de la noche. Continuamos en la ciudad con Cecilia Giusso y con nuestros invitados María Versa, la arquitecta María Versa, y Gustavo Cremaschi, también arquitecto. Y tenemos mucho para preguntarle todavía, pero una deudita pequeña con lo que recién pasaba. Lo que sonaba era Árbol, que se formó a finales del 94 en Aedo, Morón, en el oeste del Gran Buenos Aires. Esta banda se caracteriza por letras coloridas, sencillas, por su particular juego de voces muy armoniosas, por mezclar varios instrumentos y ritmos, rock, punk, hardcore, rap, punk, funk, reggae, música electrónica, country o chacarera. Yo los estuve viendo y son realmente desopilantes en vivo. Sus integrantes: Eduardo Smith, voz, violín, charango; Patricio Pizarro, bajo; Matías Chávez Méndez en batería; Pablo Romero, voz, guitarra; y Hernán Bruckner, guitarras, teclado y ocasionalmente voz. Y bueno, esta banda estuvo en un parate entre finales del 2010 y mediados de 2017, cuando a través de sus redes sociales el grupo publicó el nuevo tema Tiembla el Piso. A principios de este año publicaron un nuevo videoclip denominado La Vida es Todo lo que Vos Quieras. Bueno, si es así, sería muy lindo y muy fácil, que no es necesariamente lo que está sucediendo en temas tan importantes como los que nos están contando los dos arquitectos en este momento, la arquitecta y el arquitecto, Mari y Gustavo, con respecto tanto al puerto como a los ferrocarriles. Nos habíamos quedado enganchados con algo del ferrocarril que nos debíamos, ¿verdad? Algo que no va tan sobre rieles. Que no va tan sobre rieles, sí. Sí, la pregunta es que uno debería tratar de ver la cuestión en forma sistémica, pero con este concepto: cada vez que alguien se baja del ferrocarril, vuelve a ser un peatón. Y los peatones son los que cruzan la calle, los que viven la calle. Entonces, lo que tiene que hacer el transporte es no usar el mismo nivel, porque además, técnicamente, el tren eléctrico tiene una virtud central y fundamental: prescinde de la locomotora. Los motores están en las ruedas, entonces uno puede hacer convoyes del largo que necesite la demanda que tienen en el horario. Lo que no cambia es la frecuencia. Entonces uno hace como cuando va a tomar el subterráneo, que subte viene, uno no anda con un horario en la mano. Eso hace que haya mucha frecuencia, y es lo razonable, porque donde entonces uno, si tiene un tren limpio, con aire acondicionado, rápido, silencioso, seguro, va y lo va a usar mucho. Además, es mucho más barato hacerlo, pero eso impide que se pueda cruzar de un lado a otro. Entonces, para juntar las virtudes de poder cruzar de un lado a otro y la virtud de la frecuencia, hay que cambiar de nivel y dejarle a nivel cero a la gente. Todos nosotros, si pudiéramos no subir un escalón, no lo subiríamos, porque estamos hechos para andar a nivel también. Sí, sí, sí. Y como ejemplo de lo que decía él, yo estaba pensando recién que, viendo las fotos que nos mostraba el arquitecto, ahí me quedó un poco más claro lo que él decía con respecto al nivel. Nosotros tenemos aquí en La Plata, hay un nivel similar a ese, pero con automóviles, en la avenida 25, saliendo para el lado de Tolosa. Hay un desnivel, una depresión. 1520, esto es. 1520. Bueno, algo así, claro, como lo que hay ahí, pero con... En realidad lo que hay que cambiar es el nivel de tren, tomando esa referencia que vos decías. Claro. Desde ese lugar, que es 1520, a 1044, el terreno sube 7 metros. Es decir, 1044 está 7 metros más alto que el puente de 1520. Es decir, que si uno continuara con un tren a nivel de 1.520, termina enterrado solo en La Plata, ¿te das cuenta? Sí, no sí. Es que hay que hacer un pozo, hay que seguir con el tren a nivel, que es que al menos que el tren necesita. Claro. Por eso es una obra relativamente, acá hay que, aunque los costos sean elevados, muy económica, porque resuelve muchas cosas con muy poca inversión, a diferencia de hacer las cosas mal, porque cuando uno termina sumando todo lo que tiene que hacer para devolver a la ciudad lo que le quita con la entrada del tren, hace cosas malas y que terminan siendo muchísimo más caras. Y además, como les mostraba, tenemos en la nación voluntades políticas que certifican que esto se puede hacer. Yo les mostraba hace un ratito, y le cuento a la gente, lo que hizo esta misma nación en 1913 terminado en 1913, se hizo para el centenario, cuando se abre la Avenida de Mayo, para festejar la revolución, entre Plaza de Mayo y Plaza Congreso, que son 2 kilómetros, lo mismo que hay que hacer acá, y ahí se hace el primer tramo del subte A, que si uno lo visita ahora todavía tiene las columnas de hierro de esa época. Eso se hizo en un año con 1500 personas en 1913. Acá hay que hacer un pozo igual. Hoy lo podríamos hacer mucho más sencillo, mucho más rápido y mucho más barato que en ese momento. Sin duda. No se puede explicar por qué las autoridades toman una decisión diferente a la que hay que hacer. No hay realmente, nosotros un poco grandilocuentemente, pero en nuestras charlas que damos por donde nos inviten con respecto a este tema, decimos que tenemos una respuesta para cada pregunta que se nos quiera hacer, en lo económico, en lo financiero, en lo técnico, en lo urbano. Es decir, que no pretendemos tener la verdad, pero pretendemos que nos den una verdad mejor, que es lo que creemos que la ciudad necesita. Sobre todo porque todas estas obras, esta obra en particular, nosotros creemos que transforma a la ciudad de La Plata en otra ciudad, en una ciudad mejor, en una ciudad conectada, en una ciudad mucho más vivible, donde deja de haber un otro lado de la vía. Porque además esto hay que ser muy sintético, pero muy firme. Cuando uno habla del otro lado de la vía, habla del lado de 115. No hay nadie que diga el otro lado de la vía y hable del casco. Eso es extramuros, es afuera, es malo, es otra cosa. Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Simplemente porque es el albardón por donde se entró el ferrocarril en el siglo XIX. Tendríamos que estar en posibilidad de resolverlo, así como resolver el tema del puerto, porque hace a la región. Debo decir también que la región no es una institución consolidada en la Constitución Provincial, porque le llamamos región, pero desde el punto de vista político, uno puede hablar de consorcios, de asociaciones, pero no hay región como tema político. No, es una jurisdicción. Y acá, esto nos está pasando, por ejemplo, en la canalización del Gato, que es otra mala obra o una obra muy deficitaria. Cuando pisa Ensenada tiene problemas porque tiene que ir transgrediendo jurisdicciones, no hay una jurisdicción central que lo pueda poner. Con el puerto nos pasa más o menos lo mismo, y es realmente una pena que se desperdicie una idea fundacional que es central, y por lo menos la dejemos olvidada, como hemos dejado olvidada y que se dé intrusada la vía del ferrocarril provincial, que un tranvía rápido y moderno por la traza del provincial llegaría a Avellaneda en 20 minutos. Hubo varios intentos durante largo tiempo. Apareció en los diarios un amago hace 10 años, 5 años, 15, en los que se habló de la posibilidad de reanudar la vieja vía de la estación provincial. Es muy sencillo de hacer, pero ha quedado ahí. Hace falta voluntad política. Esta obra de la que hablamos nosotros estuvo hasta licitada. En la época del intendente Pinto se firmó un convenio con ferrocarriles. Hay propuestas desde el año 60 de hacer esto. Hombres preclaros de la ciudad, como Prado, Correvo, han hecho patrias hablando de esta obra hace 30 años ya. Se hizo un concurso internacional para hacer una terminal ferroautomotor que le gana el arquitecto Moscato y el arquitecto Yere, sí, en 1:44, sí, con el tren soterrado. Están hechos los planos ejecutivos. Un plano ejecutivo, le cuento a la gente, es un plano que uno le da al constructor y el constructor lo construye. No es un plano de planificación. No es una idea. No es una idea. Es un plano. Hay 500 planos que pagó la municipalidad. Y están cajoneados. Es más, algún funcionario, no sabía que estaban. Entonces digo, estamos en condiciones de dejárselo a la municipalidad, porque vuelvo a decir, necesitamos que alguien nos dé una razón mejor. Hasta acá la que nos dan es una razón fáctica. Uh-huh. Y en realidad me parece que este es un buen momento para que los platenses nos volvamos a poner de pie y reclamemos una explicación democrática de cómo se toman las decisiones en democracia. Y las decisiones en democracia no es que haya que hacer una asamblea todos los días, pero necesitan que estén consolidadas y consultadas con la gente. Por eso en el congreso este que organizamos en agosto, como les contaba, en la facultad, la idea es tecnología y políticas públicas. Y la pregunta que de paraguas, la que vamos a tratar de conversar, es ¿dónde nacen las políticas públicas? No nacen en la galera mágica de un funcionario iluminado, nacen de las necesidades y después de técnicos que le pueden dar la solución a esas ideas y esas cuestiones, sabiendo que los recursos no es una cuestión novedosa, siempre son escasos los recursos. Entonces hay que ser muy claro para ver cuáles son las prioridades. Yo te voy a interrumpir. Dale. Un segundo porque quedan 5 minutos. Y te voy a tomar prestado un título de un párrafo de tu artículo. Sí. Que dice, y la pregunta va para los dos y vamos a empezar las damas primero. ¿Cuál es la realidad? Vos tenés dos títulos que son así también determinantes. Uno es ¿cuál es la cruel realidad de nuestra región? No, vamos a dejarlo en estos 5 minutos y vamos a ponerle la parte proactiva. Y la otra pregunta que vos haces como título de tu párrafo es ¿cuál sería la realidad que nos merecemos, Mari? ¿Qué nos merecemos como platenses? Yo igual quiero decir que el puerto hoy está muchísimo mejor que hace 15 años atrás, en un montón de aspectos que no voy a entrar en detalle, pero quiero decir que tiene un plan director, tiene una conducción bastante firme, con ideas bastante interesantes. El problema, de vuelta, tiene que ver con las decisiones, las voluntades y demás. A mí me parece que el puerto de La Plata, digamos, no va a ser el puerto nacional como se pensó en algún momento, pero sí puede ser, como potencialidad, un buen puerto para que Buenos Aires descentralice parte de su carga, porque está muy comprometido también territorialmente, y que funcione como un se les dice Interland, o sea, área de influencia regional, metropolitana, donde Buenos Aires, aunque siga siendo el centro, junto con La Plata, Zárate, Campana y Dock Sud, puedan funcionar con redes de infraestructuras que de alguna manera sean solidarias entre sí. A mí me parece que, digamos, como desafío, un tema que tiene La Plata como puerto es obviamente el sistema de accesibilidad terrestre, básicamente terrestre, y en eso incluyo, digo, carretero y ferrovial. Claro. Me parece que eso es lo que de alguna manera se merece, pero no solo por el puerto, porque la movilidad en La Plata es un tema que es de otro tipo de políticas públicas, pero que también entra dentro de mis temas de la movilidad. Es un tema que también requiere un abordaje sistémico, tema multidisciplinario, claro. Básico, la movilidad, digamos. Para mí un poco es eso. ¿Qué nos merecemos los platenses? La primer cosa es decidir por nosotros mismos, marcando siempre las realidades democráticas y las relaciones de fuerza. Pero esto es lo que tenemos que reclamarle a la política, que las campañas demuestren lo que vamos a hacer. Y lo que nosotros decimos, pero con mucha humildad, creo que lo que nos merecemos es tener políticas públicas a largo plazo, y que después los partidos políticos, las agrupaciones, las alianzas, que discuten las elecciones, la mejor manera de formular esas políticas que decidimos entre todos. Algunos dirán, pero el objetivo lo trazamos, y después algunos dirán que hay que ir por un lado, por otro, pero no vamos cambiando de objetivo con la política. Fíjense que si no, incluso es una pregunta que sale recurrentemente, que no falta quien diga que hay muchas elecciones muy seguidas. Entonces, ¿no? Que los años impares, por ejemplo, no se puede pensar porque está todo el mundo en campaña. Los únicos años que se piensan acá son los años pares, que no hay elecciones. Sí, sí. De hecho, esta gestión actual de este gobierno lo han observado como para quitarlo del medio, como que es un estorbo. Bueno, y en realidad es un estorbo si se piensa que cada vez que alguien cambia, cambia todo. Pero lo que nosotros decimos, vamos al norte, decidimos que vamos al norte. Después elegimos el método para ir, claro, al norte. Claro. No si ganas vos y vamos al sur, y gano yo, vamos al norte. No, decidimos entre todos. Eso creo que es una cuestión. Las ciudades modernas del mundo y no necesariamente las europeas, Brasil, en el, con los procesos de planificación participativa, básicamente ha discutido esto, sacándose la urgencia de las cosas. Como decía Quino, a veces, Quino hace 50 años lo dijo esto, a veces lo urgente hace separarse de lo importante. Sí. Y discutimos urgencia y no importancia. Uh-huh. Entonces digo, discutamos lo importante y obviamente reservemos un tiempo ejecutivo para la urgencia, que obviamente sabemos que existe, pero no, la urgencia no nos puede tapar la vista. Y después discutamos con otra altura cuál es el mejor camino para hacer lo importante. Y una cosa importante es discutir, no nada más que el ferrocarril, toda una cadena de grandes obras para La Plata, que La Plata hace muchos años que no tiene. Y estamos trabajando en una cuestión casi de respuesta cada vez que nos pasa alguna cosa. Vienen las inundaciones del 2013 y ahí decidimos, pero ahí descubrimos que estaba estudiado todo. Entonces digo, tengamos una idea, y para eso está la universidad, que por suerte y es uno de los pocos lugares con masa crítica que ha quedado. Mari lo decía, después de las políticas neoliberales de los 90, creo que lo único que ha resistido como estructura, con una masa crítica, con una diversidad de pensamiento importante, pero con una masa crítica que permite abordar problemas importantes, es la universidad. Entonces digo, también en nuestro congreso, con mucha humildad, queremos tratar, lo hemos conversado con Fernando Tauber, poner la universidad a disposición de la política para formular las cosas que hay que hacer. Lo que, como corolario, me parece que lo que dicen los arquitectos, nuestros invitados, Cecilia, es que tenemos el capital intelectual, utilícennos. Esa es la, acá estamos de la mejor forma. Y articular con los instrumentos de gestión, claro. Después, ¿eh? Porque claro, si no, nos queda solo en la fase teórica. Se nos fue el tiempo, tiempo tiranamente, como se dice. Sí, bueno, ya todo el que viene regresa, Gustavo ya lo sabe, porque ya nos acompañó, así que Mari, en bueno, alguna otra oportunidad volverás a estar con nosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. De Mari, nada, Gustavo. Gracias. No, gracias por escucharnos. Y gracias por el espacio. Gracias, gracias a ustedes. Estuvimos en La Ciudad, un programa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, en la producción María Paula Aranda, en la creación Fernando Gandolfi, en la coordinación y conducción Cecilia Giusso, en la operación técnica Daniel Curubeto, quien les habla Alfredo Tangorra. Nos despedimos con precisamente Tren de Fugitivos, un tema del año 1997 de y por la banda El Soldado. Chao. Viajando sin rumbo a alguna estación. Suelo, como tantas veces, peleando en la red donde todo padece, prendido al sabor de ese viejo licor, esta vez bien amargo, pero es el mejor. Radio Universidad de La Plata. Servicios informativos. Boletín. Hora 21:02 minutos, temperatura en La Plata 11 grados, 2 décimas, humedad 74%. Respaldo de Trump a Macri. A través de Twitter, el mandatario norteamericano dijo que apoya las políticas del jefe de Estado argentino en las últimas semanas. Además, señaló que estas políticas harán que Argentina desarrolle su potencial. Los sindicatos docentes anunciaron un paro de 48 horas. Será el 22 y 23 de mayo. Se acaba la paciencia y la situación se va a agravar si la gobernadora no da certezas. Los trabajadores saben que el único camino es la lucha. Esto lo aseguró el titular de UDOCBA, Miguel Díaz. El presidente de la Universidad de La Plata rechazó las políticas de ajuste en ciencia. Fernando Tauber sostuvo esto en la última sesión del Consejo Deliberante de La Plata, donde fue invitado en el marco de un homenaje al centenario de la reforma universitaria. Luego de explicar el modelo de educación que persigue su gestión, el arquitecto se mostró crítico respecto a los ajustes en ciencia. No lo permitiremos, lo dijo Tauber. Cielo parcialmente nublado en La Plata, reiteramos la temperatura, 11 grados, 2 décimas. Radio Universidad de La Plata. 94 años de servicio público de radiodifusión. Universidad Pública. De todos. Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR11 Radio Universidad de La Plata. AM 1390. 94 años de servicio público de radiodifusión. Universidad Pública. De todos. Escuchanos también en radiouniversidad.unlp.edu.ar. Radio Universidad de La Plata. AM 1390. La primera radio universitaria del mundo. Cuentos, poesía. Poesía, cuentos. Roberto Moscoloni, poesía. Teresita Bustos, cuentos. Aquí comienza Caleidoscopio de Palabras. Una forma de ver los colores del lenguaje. Montañita, montañita, montañita. Circulito, palito. Recuerdo aquella mañana de principios de invierno. Yo estaba, era chiquita, iba a la escuela. Todavía tenía el gustito de arroz con leche que me había preparado mi mamá la mañana tibiecita y aquella mermelada casera con gusto a durazno. Me había abrigado, me había puesto la bufanda y a la escuela. Íbamos las dos. Llevaba mi maletín, yo dos pasitos por cada paso largo de ella que hacía. Y ahí íbamos, rumbo a mi escuela. La escuela de campo, sencilla. El sol de la mañana, un sol de acuario. Llegamos, el beso rápido, de portate bien. Y yo entraba. Y ahí como una legión de liliputienses, todos vestiditos de blanco. Tomar distancia, saludar a la bandera y al aula. Delante de nosotros el pupitre, el cuaderno, tomar un lápiz y empezar a montañita, montañita, circulito, palito. Ahí entre dos renglones que eran un desafío para nuestros dedos pequeños, un poquito con los dedos doloridos, tomando el lápiz, la lengua fuera del esfuerzo y aprendiendo en colectivo el poder del logro, el sabor del logro. Montañita, montañita, circulito, palito. Muy sencillo, al lado de la compleja letra F, ni que hablar de las filas de letra K. Y mucho más complejo que la sencilla letra E. Y ahí estábamos todos. Una fila de M, una fila de A, una fila de P. Y después, como si fuera magia, las letras se iban uniendo y aparecían las sílabas. Y de pronto, una mañana, ante mis ojos, montañita, montañita, circulito, palito, ma, ma, ma, mamá. Pero no era cualquier mamá, era mi mamá, era mi mamá. que me abrazaba a la mañana, mi mamá con gusto a mate cocido, pan caliente, era mi mamá. Con su perfume a lavanda, era mi mamá. Y en ese instante, el salto cuántico del intelecto humano más grande visto, pensado en toda la humanidad. Ese entender, ese vivir, donde los signos, las montañitas, los palitos, los garabatos, son mucho más que eso. Son perfume, son sabor, son corazón, son sonrisa, son amor. Y ahí, por primera vez, entendí el poder de la lectura y el poder que tiene en una escuela sencilla de pueblo una montañita, montañita, circulito, palito y la palabra mamá. ¡Qué lindo, Tere! Una adaptación muy loca de el capítulo número 15 de Daniel Penac como una novela. Que habla de esto precisamente, ¿no? Vos empezaste con la madre y yo con el nombre del padre. Soy ese niño, hoy adulto con la sonrisa robada. Una galería de pasados se amontonan en mi mente con tintes de ausencias verdaderas. Padre, si hoy vivieras, solo vi tu final. Y te sueño cada noche vivo, erguido. Pero todo, todo es un sueño dentro de otro sueño que es la vida. Padre, no camines tan veloz que tu historia un día será olvidada. No corras, no te hieras con tu nombre. Esto es del libro Vidas Partidas de Daniel Alanís. Y Daniel Alanís está acá. Hola, hola Daniel. Buenas noches, gracias, bienvenido. Teresa, gracias, Roberto. Ya empezamos a girar el caleidoscopio, ¿no? Sí, ya se empezó. Y es la primera vez que estoy en una radio AM. Y esto llega más. FM estuve en 1000, ¿no? Ajá. Pero en AM es la primera que estoy, y más de la provincia, porque hay una privada. Claro. Que creo que hace muchos años estuve, pero no. Digamos, no es esta difusión que tiene la radio Universidad y Provincia. Daniel. ¿Qué? Vidas Partidas. Vidas Partidas. Contanos un poquito tu primer libro y después sí. Nos vamos a ir charlando a ver cosas tuyas, pero contanos un poquito de este primer libro. Bueno, este poema que leí recién, que iba dando y vueltas y lo vi y dije, este es el poema. Este de justo con lo que había dicho Teresa. Totalmente. O lo antagónico, ¿no? Esta parte de lo que uno ve en el padre a veces. Ese es mi primer libro que edito, salió en octubre del año pasado, se editó en Madrid en una editorial llamado Caleidoscopio. Mira vos, nada es casualidad. No, perdón, Calliope, Caleidoscopio es el programa. Calliope, no estaba pensando en el programa. Y bueno, y yo cuando estuve en Madrid a verano, así que no lo pude presentar ahí. Claro, me dijeron, si acá lo presentaba no te va nadie. No va nadie. Pleno verano, hacía un calor que rajaba la tierra. Y bueno, después en octubre, noviembre llegaron acá a La Plata y la primera presentación la hice en el círculo de calle 6 y 53, ¿no? Sí. 6 y 53. Ahí hay una planta alta muy muy linda, muy así, muy silenciosa, como le gustan a los poetas. Y contanos un poquito, ¿qué representa estas vidas partidas para vos? Para mí, ¿qué representa? Porque por ahí dice, bueno, encontrarán la obra de la vida del autor. En el prefacio, al final, dice, Vida Partida es un poemario humano, donde vestirá y desvestirá las vivencias que cada uno de los lectores. Pero anteriormente dice, en Vidas Partidas se podrá encontrar la palabra que cobra sentido en sus poemas. Se podrá ver imágenes oximorónicas que conllevan al lector hacia el centro de la existencia. En Vidas Partidas solo habrá más de una realidad, la realidad de cada lector que interpreta los poemas. Y anteriormente dice que es parte parte de mi existencia, esta escritura, ¿no? Pero también es parte del que lo interpreta. Por eso remarco dos veces la misma palabra ahí. Porque si bien yo puedo decir, sí, si me pasó todo esto, estaría en el... en el manicomio, no, no me pasó todo lo que hice en el libro. ¿Ah, no? Sí, a veces la gente por ahí, con los cuentos pasa también, pero eso te pasó. Claro. ¿No? Y llega un momento y vos decís, no, esto lo estoy escribiendo. Claro, puede haber cierto porcentaje. ¿Este padre? Este padre es verdadero. Y me imaginé. Es verdadero. Es verdadero. Me imaginé además por la cara tuya cuando lo empecé a leer. Sí, sí. Porque te quedaste... Sí, mirándote, sí. Sí, sí, es verdadero. Y es en una forma muy poética y muy escueta en resumir ciertas imágenes de mi padre. Yo quisiera recordarles a los amigos, me encanta la charla, pero vamos a recordarles que estamos en Radio Universidad, ¿no? Y las líneas de contacto. No dijimos nada. Claro, y esto también es caleidoscopio de palabras. Exacto, y tenemos que agradecerles a los amigos acá que nos escriben, a los que nos hacen la operación técnica, a Daniel, que está siempre allá. Y vamos a darle los teléfonos de contacto antes de seguir avanzando, sí, por si sí. Tus amigos se quieren comunicar o algo. Sí, sí. El teléfono es 422-0295. 422-0200. Vos, porque yo tengo que dar vuelta a la calle. Sí, yo lo tengo. Y también nos encuentran en la página en Facebook, Caleidoscopio de Palabras. Y esto es Radio Universidad de La Plata, AM 1390. Y ella es Teresita Bustos. Así es, y mi amigo, el que escucharon con el poema, es Roberto Moscoloni. Y hoy, con Daniel Aranís, invitado para ir charlando de este Vidas Partidas. ¿Les parece poner música? Y seguimos charlando. Y seguimos. ¿Eh? Ahí Daniel ya tiene. Ya tiene el maestro preparado. Daniel ya tiene preparado algo. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios le pagué por el placer de llorar y porque estamos ahí. Por los chistes en el bar y el fútbol para aplaudir. Crimen pa' comentar y un samba pa' divertir. Dios le pague por esa playa, esa falda, por las mujeres de aquí. El amor hecho de apuro, luego afeitarse y partir. El domingo, qué lindo, televisión y maní. Dios le pagué por esa grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de gracia que tenemos que toser. Y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Bueno, y acá estamos, vamos a dar gracias primero a los amigos que ya se están comunicando, a Eduardo Butarini, que nos dice hermoso, hermoso PENAC, muy bueno, los felicito, son unos maestros, un abrazo a todos. Gracias. Y también quiero agradecerle a Lidia Reinal, de ay, es una mujer que hace unos títeres maravillosos, tenemos que ver, tienen que ver la Circo sobre Ruedas, está haciendo una propuesta muy linda, ¿sabes de qué? De abrir espacios diferentes. Para hacer puestas en escena o actividades culturales. Y también quiero saludar a María Elena Aguinde, que ella es parte de la comisión de la biblioteca Alejo Iglesias en Villa Elisa. El tema es que ellos están recaudando fondos, es una biblioteca muy activa, muy viva, muy bonita, y ofrecen un espacio que tienen muy lindo, realmente muy lindo, para eventos culturales, ensayos artísticos, porque tienen que seguir ampliando la biblioteca, pagar al bibliotecario, bueno, ahí, pagar la luz. La luz, y ahora el gas, pobres. Están haciendo bonos contribución, estuvieron el otro día en el festejo de Villa Elisa, y bueno, a todos los amigos nosotros vamos a subirlo en el Facebook, a todos los que puedan ayudar a esta biblioteca que yo tanto quiero y que siempre digo es la abuelita de las bibliotecas en La Plata. Es una biblioteca que tiene 99 años. Si no es la biblioteca popular más vieja, está por ahí, Entonces yo creo que el esfuerzo de todos vale la pena, ayudando a la biblioteca Alejo Iglesias. Seguimos entonces con Daniel, charlando sobre vidas partidas. Daniel, lo social, ¿qué lugar ocupa en tu poesía? Lo social ocupa... yo creo que nada es no social, ¿no? Aunque vos no hagas una poesía de comunidad... Siempre el que escribe está inserto en lo social. O sea, yo soy social, vos sos social, porque estamos dentro de una cultura, dentro de ciertas normas que nos rigen. Entonces, vas a escribir siempre insertado en lo social. Porque lo que me pasa a mí, me pasa dentro de todo un sistema social. Y lo que me pasa a mí le puede pasar a cualquiera. Por eso digo que cada lector va a interpretar lo que él quiere de eso. Yo no sé qué interpretaste vos cuando leíste El nombre del padre, porque vi también que te llamó mucho la atención. Porque me hizo guardar a mi viejo, porque hay cosas muy muy relacionadas a esa imagen del padre que uno se le muere cuando hace mucho tiempo y uno lo sigue teniendo, ¿no? Sí, y eso sí. de que no se pierda el nombre. Hay una poeta en La Plata, Inés Ucalá, que siempre decía que cuando vos publicabas el libro dejaba de ser tuyo. Claro. ¿No? Sí, sí. Dejaba de ser y pasaba a otro contexto que era el del lector. Cada lector se hacía de su, dueño de esa su poesía. Interpretación, claro. Claro. Yo también digo, una vez que yo escribí la poesía y la di a conocer por el medio que sea, no es más mía. Ahora es del que la lee. Sí, sí, sí. Por eso digo que en el mismo prólogo de acá digo que el que se acerca a una poesía se tiene que acercar con muchas preguntas. Y si la poesía es verdadera le va a llenar más preguntas que respuestas, entonces va a querer seguir acercándose más a las poesías, no como las que hablábamos hoy fuera de... Sí. ¿No? Entonces yo creo que el lector se acerca y ya es de él. Ya es de él por su interpretación, por lo... esa poesía que leíste, El nombre de padre, ya es tuya. Sí, sí, totalmente. Porque uno además la lee, como es lo que creo de esta poesía, ¿no? Claro. Daniel, ¿cómo se conjuga o cómo se complementa el piano, la música? Exacto, eso me gustó, ¿no? Esa pregunta. Es músico. Es músico. En el conservatorio. Porque además es poeta, sí. Vamos a decirle a los amigos que es músico. Claro, ¿cómo se junta esto de haber hecho canciones, por ejemplo? Sí, a músico, digamos. Bueno, sos músico. Sí. Con la poesía. Cuando era muy, muy. ¿Qué gana en vos? ¿Qué gana en vos? ¿Qué gana en mí? No, ninguno gana. Gana el momento. Ajá. El momento, ¿viste? porque por ahí digo, no, hay que estar toda la noche tocando la guitarra. Y tu mujer te mata. Es más o menos, que está acá al lado nuestro. Y lo que sí me toca... Dijo que no iba a hablar, pero después le vamos a preguntar, no, a ver cuándo se sí, le ocurre estar toda la noche. Me tengo que acordar, de antes de irme, de leer la dedicatoria que hice en el libro. Perfecto. O que la lean ustedes con esa voz que claro. Tiene. Y no gana ninguna de las cosas, porque son... Yo edité canciones con letra y música cuando tenía 20 y pico de años. Tengo 57, ¿no? Entonces, pero yo ya escribía poesías de chico enamorado a los 15, 16 años. Sí, sí. ¿Viste? A los 20 hice un par de temas que en su tiempo se llamaban de protesta, ¿no? Que los publiqué, se registraron en Sadaí. Y bueno, y todo va a la par. Todo es poesía dentro de un arte que se mezcla, se combina. No por nada Bob Dylan le dieron el premio Nobel de Literatura. Totalmente, y qué lío se armó, pero... Y qué lío se armó, qué lío. Sí, pero... la gran duda, ¿no? Pero es como vos decís, es literatura. Es literatura, porque también está la discusión, ¿Coelho es literatura o no? No. Bueno, yo voy a contarles, no sé, se hizo un silencio en radio. ¿Para vos es literatura? Ay, Dios mío. No, yo dejo la pelota. Batíamos la pelota afuera, se llama eso. Claro, tiraron afuera. Claro. Quiero comentarles algo lindo a los dos y al público en general. Dos cosas. Primero, se volvió a comunicar Lidia Reinali, nos dice que le encantaría tener tu libro, así que después, bueno, yo te voy a contactar después, o nos contás dónde se compra, ya lo vamos a decir. Y también nos dice que le sucedió en el garage, va a estar ese domingo a las 4 de la tarde, se llama Pequeñas Historias de la Media Luna. Les aseguro que es muy bueno el espectáculo de ellos. Bárbaro. Es títere en pequeño formato, el espacio es chiquito, ¿y en qué es calle? Muy intimista. Es 64, acá cerquita. ¿Qué número? 64 entre 3 y 4. Y tenemos un llamado telefónico, Norma y Juan Manuel, que nos mandan a decir que les gusta el programa, le agradecemos. Sí, y también, uy, se me escapó, pará, tengo algo re importante, desde Venezuela... Nos están saludando, a ver, Gregorio Franquis. Saludos desde Venezuela y a los venezolanos en Argentina. Nos saluda este gran cuentacuento, amigo de la radio. Muchas gracias. Gracias por tus saludos. Tere, ¿vas a contar otro cuentito? ¿Contamos otro cuento de la música? Dale, contamos. Y después de la música, yo sí, donde hay ganas de contar. Y después de la música vamos a seguir metiéndonos en estas vidas partidas y a saber más de Daniel. Y los cuentos, viste, tienen una, les cuento a los amigos, que tienen siempre una frase de inicio, es como un ritual, ¿no? Como el había una vez, colorín colorado. Y bien. Esta historia comienza cuando el mundo era tan, tan, tan joven que se llamaba paraíso. Así de joven era. Apenas amanecía. Las personas, los animales, las plantas, las montañas, los valles acababan de llegar. Se saludaban unos a otros. Yo me llamo Eva, ¿y usted? Adán. Yo me llamo Adán. ¿Y usted? León. Me llamo León. ¿Y usted? Datilera, palmera datilera. ¿Y usted? Manantial, me llamo Manantial. ¿Y usted? Pez. Rey. ¿Y usted? Libélula. Libélula es mi nombre. Adán le preguntó a Eva, perdone, ¿sabe dónde estamos? En el paraíso, respondió Eva. ¿Paraíso? ¿Qué es eso? Ella lo invitó a dar un largo paseo por el enorme jardín. Mientras atravesaban el musgo húmedo, se hundía en sus pies, se mezclaba y les hacía cosquillitas, al igual que la fina arena. Saludaban a la derecha y a la izquierda. Un bello amanecer, sin lugar a dudas. Todo en el paraíso estaba sin estrenar, impecable, reluciente. Los elefantes saludaban moviendo las orejas. Las rosas exhalaban su aroma como locas. creo... Bueno, algo me dice, dijo Eva, que somos las únicas personas, ya que no veo a nadie más. Creo, Adán, que tendremos que casarnos. ¿Casarnos? Pero ¿qué es eso?, dijo Adán. Casarse significa que viviremos juntos. Pero primero tenemos que amarnos. Así se empieza. Primero tenemos que amarnos. ¿Usted tiene algo en contra de que nos amemos? ¿Amarnos? Bueno, yo no sé qué será, pero... No, supongo. Eva se acercó despacito. Un paso, otro. Lo miró a los ojos. Levantó su brazo y lo rodeó alrededor del cuello de Adán y el otro. Y luego, despacito, quietecito, lo besó. Lo besó en la boca. Lo besó largo, con el sabor del primer beso, el primer beso del paraíso. Eva se dio un respiro para tomar aliento y dijo: esto es amarse. Adán siguió ofreciendo su boca y Eva siguió besando. Más tarde, cuando ya era mediodía, Adán dijo: no tengo nada en contra de que nos amemos, ¿eh? Al contrario, tengo la sensación de que esto es lo que siempre he querido. Cuando se volvieron a dar un respiro, ya había anochecido. Me gustaría que nos tuteáramos, propuso Eva. Con mucho gusto, querida Eva, dijo Adán, ya rendido de tanto amor. Y así empezó el mundo. ¿Empezó el mundo o se terminó? Bueno, creo que como cuentacuento es mejor que les diga que se terminó. Y que sigamos soñando que Adán y Eva están en el paraíso aún besándose. Porque en los cuentos siempre hay un final feliz. Pero en las historias de paraíso o del paraíso son solo felices al principio. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche del penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizá buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizá buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, bueno, amable. Que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaba calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, se hundió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo hice entre el humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Estamos escuchando a Daniel Biglietti, dos temas escuchamos de Daniel Biglietti en versiones de autores brasileros y cubanos, un disco bárbaro. Y estamos con Daniel Alanís, que nos va a leer él un poquito. Por ahí, antes de leer, quiero decir que juego mucho con las imágenes, ¿no? Es lo que me atrae para que el otro interprete. Y acá hay uno que le puse más corto, Viaje Onírico. Si tenés página 88, si quieres. Mis sentidos y mi cabeza se parten al paso de un reloj de antaño. Cada segundo marca menos segundos para la vida. Alguien grita sin violencia, desgarra muros de otoño. Un día más de gemidos internos. Un espacio entre los espacios dice muchas cosas. Otro reloj de porcelana apunta su flecha al corazón. Las historias que me contaron de niño ya no tienen sentido. Pasó lo mágico. Se perdió cuando la realidad se hizo presente. La picadura de la serpiente dejó el veneno en lo más profundo. El narcótico no tiene poder, solo duerme. Solo duerme la conciencia. Pero al despertar todo sigue igual. La madrugada responde a un nuevo día. Mis ojos se entreabren y el viaje onírico llegó a su fin. Lindo. Wow. Vamos a saludar dos o tres personas que nos, sí, acá que nos mandas, y te voy a hacer una pregunta. Sí. Sandra Gijena nos dice un saludo para todos. Quiero destacar lo gran persona, bueno, es divina. Bueno, dice muchas cosas lindas que yo no voy a leer porque habla de mí. Quiero destacar la gran persona que está detrás del micrófono, que es Teresita, trabajadora y carismática. Tenés razón, María Elena. No, Sandra. Tenés razón, Gijena. Sandra. Bueno, y queremos agradecer acá a los amigos que siguen comunicándose a la página del Facebook, que nos están dejando sus mensajes. ¿Desde Chubut? Desde Rawson, Chubut. Desde Rawson. Sí, acá nos mandaron saludos, estamos abriendo la página y ahora los vamos a ver. Y también a los amigos que se comunican al 422-029. 95 al 422-0200. Y acá llamó Nicolás para preguntar cuándo nos vamos a presentar. No sabemos todavía, pero bueno, en algún momento les vamos a contar. Vamos que ofrezca un garage, vamos a hacer, claro, como dice Lidia Reinar, ¿viste? Sí. Que nos ofrezca un dónde ir y ahí tenemos. Vamos a agradecer a Jorge Gómez Pont, que también nos manda cariños, saludos. Lo quiero saludar a Jorge. Bueno. Sí, él seguro está escuchando porque yo lo etiqueté. Bien. No sé, que diga que sí o que no. Bueno, esto es así, escuchó ahora, tiene que seguir escuchando. Claro, bien, siga escuchando. A Elsa y a Ezequiel le mandamos un beso. A Carolina Wheeler, que es quien nos escribió de Rawson, que es un sol de persona, Carolina. Le agradecemos porque nos está escuchando desde allá, ¿no? Desde allá. ¿Quién es más? La magia de la internet, ¿no? Eso es genial. Exacto. Y bueno, nada, síganse comunicando. Antes de irme, se me acordó que tengo que volver a dar el teléfono, porque mandó María Elena Guinde de la Biblioteca Alejo Iglesias. Perfecto. Mandó un teléfono de WhatsApp para que se contacten, para que los ayudemos a seguir con sosteniendo la biblioteca popular. Hoy que tanta falta nos hace la caricia de la palabra, del libro, ¿no? De la historia, del cuento, del relato, para seguir viviendo la realidad, ¿no? Del día a día. Hablando de la realidad del día a día, mucha gente cree que el escritor está como así, porque todavía hay esa imagen, ¿no? Ah, sos poeta. ¿Y qué hace? Sos un vago. Claro, sos vago. No te importa nada, no te importa si se matan 10 personas acá en la esquina. Entonces, mirando tu Facebook, buscando tus antecedentes así en internet, se me pasó por la cabeza una cosa y quiero ver si hay respuesta para esto. En algún momento un montón de personas pusieron en el Facebook la cara de Nisman y ponían "todos somos Nisman". Sí. En otro momento ponían la bandera de Francia y ponían "todos somos Francia". En otro momento eran todos Massachusetts o no sé dónde, algún yanqui mató a otro. ¿Qué sentís por Siria? Mira, mi apellido es sirio, ¿viste? Realmente no conocí directamente gente, familiares sirios. No se trata de Siria, se trata de la humanidad misma. Porque si me decís Siria, yo te tendría que decir Palestina, los Altos del Golán. Uh-huh. Te tendría que decir el Líbano. O sea, entonces, no es que siento por Siria, que siento por esos pueblos que son avasallados y que el mundo, la religión, les da la razón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los buenos son los del eje del bien, como diría en su tiempo el señor, el actor este, que Ronald Reagan. Claro. El eje del bien y el eje del mal. Entonces, bueno, al eje del mal le tiene que pasar todo. Los tienen que matar, bombardear. Y al eje del bien hay que llorar con ellos. Sí, cuando hace 4 años atrás se mató el de la película Rápido y Furioso, que no me acuerdo el nombre. Ah, sí, el rubiecito. Sí, bueno, lloró medio mundo. O sea, que lo que es la propaganda y el imperialismo, cómo gobierna los sentidos, ¿viste? Porque se lloró por ese tipo, pero no se llora por las masacres de Siria, de Palestina. Que vemos a veces fotos que nos... A mí me dan vergüenza verlas, cuando veo un tipo caminando con un chico destrozado, una escuela o un hospital bombardeado, ¿no? Entonces, ahí es donde uno dice, y hacemos algo como poetas, como narradores, y creo que lo que hacemos es no abandonar la palabra para pedir por esto, ¿no? Hoy yo te nombraba claro, a Bob Dylan. Porque si no queda en una palabra el tema de la cultura, y esto queda en una cosa muy muy de florcitas, muy, claro, otro, muy claro, como por claro, arribita, y sin la profundidad que tiene el verdadero decir, ¿no? Claro. Yo te decía, Bob Dylan lo que hizo con el dinero que se le dio por el premio Nobel, lo donó a la causa palestina. Y Bob Dylan es judío. Ah, no. O sea que el verdadero nombre de Bob Dylan es Robert Zimmerman, uh-huh, alias Bob Dylan. Y bueno, él donó el dinero a la causa palestina, ¿viste? O sea, se movió el arte, en la literatura, en la música, se movió. Yo hace poco publiqué cuando Estados Unidos bombardeó Siria.